Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Bueno, lo que quisiera enviarle mensaje al gobierno, porque mira, nosotros como un pueblo originario tratado de manifestar, verdad que hemos tratado de protestar pacíficamente para que reiteren el artículo 5 de lo que se había incluido en la ley especial, y hemos tratado de manifestar solamente porque se había quitado ese artículo 5. Y bueno, entonces nunca el gobierno nos quiso escuchar. Hasta última hora tuvimos 8 días en la vía interamericana y nos reprimieron y le quitaron la vida a nuestro hermano Jerónimo, es un hermano mío, que nos quitaron la vida con un disparo en el pecho. Y aquí nosotros nos mantenemos aquí mientras que no hay respuesta por parte del gobierno. Aquí estamos acá en la área, y eso porque el gobierno nos ha burlado al pueblo que está en la calle pidiéndonos, reclamando los derechos, lo que nosotros estamos pidiendo ya hace varios años, ¿sí? Y aquí estamos constantemente acá. Si que no hay respuesta, aquí nos mantendremos hasta que no da ninguna respuesta a nosotros. Sí, eso, como se vio en el volcán, allá también está otro compañero que de nuestra área acá, que se representa acá de Cerro Colorado, también reprimieron y también detenieron 2 ayer, y eso está también, ahorita también ellos se encuentran también, ahorita mismo en la calle también, en el lugar que se vio el volcán, en Cerro Punta, en Tierra Alta. Sí, y está en todos los puntos, los compañeros y tanto lo que es, vamos a decir, lo oriente de todo, en todos los puntos están en la calle acompañando. Mira, eso es lo que se encuentra ahorita mismo. Bueno, por momento, ahorita mismo, acá en la área de San Félix, fue 46 heridos y 44 detenidos, y todavía no ha dado liberación a eso, es lo que está detenido. Bueno, y eso es lo que nosotros hemos escuchado solamente. Ellos tenían que respetar la calle interamericana, y ellos se metieron hasta el pueblo, y todo ahí compañeros que son oriente estaba en su casa, lo agarraron, y lo mismo que estaba ahí todo, ellos lo agarraron, lo llevaron también, lo detenieron. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.